Hace tanto que no te veo, que parece que vienes del infierno de 1996. Ya lo superé, no te quiero ver.